Y saludamos al director de rentas de la Municipalidad de Santa Rosa, Mario Verón, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, Mario, la Municipalidad ha decidido una prórroga de la moratoria que venció ayer hasta fines del mes que viene, fines de febrero. ¿Por qué? Bueno, lo estuvimos analizando por la gran cantidad de consultas que teníamos, de contribuyentes que se fueron acercando. En esta semana estuvimos atendiendo alrededor, acá personalmente, alrededor de 400 personas por día, en los cuales recibíamos comentarios y sugerencias pidiéndonos que la prorroguen porque no llegaban a abonarlo ahora. Uh-huh. Con lo cual, bueno, viendo la gran cantidad de consultas que teníamos, decidimos prorrogarlo hasta el día 27 de febrero. Con los cuales va a estar vigente con todos los beneficios que otorgaba. Es idéntica la moratoria a la que estaba vigente hasta ayer, digamos. Exactamente, exactamente. ¿Querés repasar, repasar, sí, las condiciones más importantes? Cómo no, sí, sí. Tenemos tres modalidades de pago que son pago contado, en un pago con un descuento del 100% de los intereses por pago fuera de término. Hasta tres pagos con un descuento del 60% de los intereses por pago fuera de término y hasta seis pagos con un 50% de los intereses, pero ahí ya tiene un interés por financiación del 1% mensual. Uh-huh. A su vez también establece para el tema de las multas de tránsito realizadas por personal municipal, que hayan sido constatadas por personal municipal o la policía, ahí tienen para pagarlo hasta seis cuotas sin interés por financiación, ahí no tiene ningún tipo de quita de intereses por pago fuera de término. En ese caso puntual te consulto, ¿ha habido interés de la comunidad también o un poco menos? En el caso de las multas de tránsito, sí, tenemos aproximadamente 210 contribuyentes que se adhirieron a esa modalidad. Ajá. Y en las multas de tránsito, sí. Y en el caso de la moratoria de tasas típica, ¿cuántos contribuyentes lo tenés al número? Alrededor de 8.000 contribuyentes se adhirieron hasta el momento, uh-huh, sí, y de los cuales aproximadamente el 70% optó por la modalidad de un pago. Pagaron en efectivo, o sea que en efectivo, la municipalidad, lo digo, hizo una caja interesante ahí para arrancar el año. Sí, pero el contribuyente, o sea, sí, sí, el contribuyente se adhirió, pudo alcanzar un beneficio muy, muy importante, con los cuales les resuelve ciertas situaciones o inconvenientes para ciertos trámites o la misma intimación que puede llegar a través de la municipalidad por la duda que estaba generando. O sea, claro, el contribuyente obtuvo un beneficio muy grande con esta ordenanza. A su vez también tenemos otros beneficios que establece la moratoria, que son el tema de las multas de construcción. Claro, sí, sí, es otro... Las multas de construcción. Tal cual, se exime de la multa por haber construido sin permiso diferentes porcentajes de exención de esa multa de acuerdo a la cantidad de metros que haya construido sin permiso. Mario, ¿y esto no puede generar también algún tipo de especulación en algunos malos contribuyentes, o no sé cómo llamarle? Malos contribuyentes, bueno, le dice. Puso la gorra a la garefa. No, porque digo, hay gente que... Todos sabemos que generalmente el municipio, sobre fin de año, o principio del año, hace una moratoria para todos aquellos que no han podido, por alguna circunstancia, estar al día. Pero puede haber algún tipo de especulador que diga, bueno, yo no pago todo el año y total después voy y pago todo junto en un pago y sin interés. Puede especular. Por supuesto, ¿o no? Que tenemos en cuenta ese tema, por supuesto, con lo cual durante el año 2025 estuvimos trabajando en forma conjunta con la Dirección de Asuntos Jurídicos, con intimaciones y hasta con la iniciación de juicios. Tenemos alrededor, durante el 2025, tengo entendido que tiene el dato específico la Dirección de Jurídicos, pero tengo entendido que son alrededor de 800 juicios que se han iniciado. Uh-huh. Bien. O sea, para aquellas personas que especulan, también se hace un seguimiento, porque en todo, o sea, aquel contribuyente... Nos encontramos con las intimaciones contribuyentes que no tienen por ahí la capacidad de pago y con lo que hemos encontrado es que el contribuyente se acerca, consulta en la dirección y hay diferentes beneficios que normalmente no tienen conocimiento de esos beneficios, que por ejemplo tenemos reducciones, siempre teniendo en cuenta el ingreso que tengan, ¿sí? Pero hay reducciones para jubilados del 50% de las tasas, reducciones del 40%, hay exenciones de tasas por beneficiarios de tarjeta alimentaria o AUH, y son muchos beneficios que el contribuyente no los conoce si no se acerca o consulta en la dirección. Entonces nosotros llegamos con una intimación y a partir de ahí se hace la rueda para poder solucionar ese inconveniente, ¿sí? Una vez que se interiorizan en los beneficios que tienen. En el número que diste de contribuyentes, estas más de 8.000 que adhirieron a la moratoria por el pago de tasas específicamente, ¿incluís comercios, por ejemplo, o son personas? No, ahí estaban todos. Ahí están todos. Lo que es inmuebles, lo que son los inmuebles, comercio, también las tasas de los derechos de cementerios, motovehículos, las multas de tránsito, ahí están todos, bien. Alrededor de 8.000. Si vamos específicamente a los inmuebles, tenemos alrededor de 7.000 contribuyentes que se adhirieron. Bien. ¿No tenés el número del monto que significó esto? No. Eso lo estamos evaluando, uh-huh. Hacemos el seguimiento, pero lo que pasa es que a medida que lo pagan no nos ingresa, dependiendo el claro. Ente en el que lo pagan, tarda entre 5 o 6 días hábiles en ingresar, entonces no tenemos el número exacto para poder especificarlo. ¿Sí? ¿Y la expectativa de la extensión de la moratoria? Quiero decir, ¿qué universo queda ahora que podría adherirse? ¿Lo tienen medido? Sí, la expectativa siempre es tratar de mejorar, o sea, estamos conformes en principio con la cantidad de contribuyentes que se han acercado, pero nuestra expectativa es llegar con este beneficio que le ofrecemos al contribuyente a muchos más, o sea, vamos a hacer alguna nueva notificación notificándolos de esta extensión hasta el 27 de febrero. Y lo que queremos es, dependiendo de si pueden pagarlo en este momento o no, que se acerquen a la dirección, que se acerquen, consulten y nosotros podemos orientarlos y comentarles de todos los tipos de beneficios que tienen. Muy bien. Mario, gracias por el contacto y si queda algo por agregar, algo que sea interesante de conocer para la comunidad, está el micrófono abierto. Muy bien, muchas gracias. Sí, cualquier duda que tenga el contribuyente que se acerque o consulte al WhatsApp de la dirección 2954-822297, que los vamos a estar orientando y comunicándole todo lo que necesiten. Bárbaro. Mario Verón es el director de rentas de la municipalidad que, tal como nos decía, ha decidido la extensión de la moratoria hasta el 27 de febrero. Las condiciones específicas con precisión las pueden ver en nuestra www.radiocarmes.com. Está publicado ahí todo el detalle de cómo acceder a esa moratoria, qué implica, qué beneficio tiene. En algún punto nos lo resumía Mario Verón. El otro día conversábamos con el intendente de 25 de mayo. La recaudación por tasas en 25 de mayo es incomparable, más vale una capital de provincia donde funciona la administración con un... Pero es de apenas el 20% de la población paga las tasas en 25 de mayo. En el caso de Santa Rosa, bueno, está ahí en el 70 más o menos. Y por supuesto sirve para que después un estado local pueda hacer algo y cumplir mejor con su función. Por supuesto.